¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Pilar? Bien, bien, muy bien. Bueno. Pilar, a ver, contanos, hicieron el anuncio, ¿qué hay para destacar de esta diplomatura en género, derechos humanos y violencia? Bueno, sí, hoy a las 11 vamos a estar presentando ahí en la Facultad de Exactas y Naturales de la Universidad de La Pampa. Bueno, esta propuesta que es para el año 2024, pero que tiene un poco de historia atrás. Es una propuesta, digamos, académica que nace, mira, en el año 2017. Nosotros venimos con Graciela López Gallardo, también es médica generalista, Graciela, las dos, bueno, muy ocupadas y siempre trabajando en la temática de género y en particular la de violencia de género. Empezamos a transitar un camino en conjunto donde hemos construido ahora un equipo re lindo de compañeras que también tienen mucha historia en este tema. Bueno, y tuvimos un primer curso, mira, ya en el año 2017, hicimos en la Facultad en Humanas, repetimos esa propuesta en el 2019 con el Ministerio de Salud, se replicó en el año 2022, en 2022 con la Facultad de Ciencias Humanas. El año pasado, bueno, desembarcamos con la Facultad de Exactas y Naturales, es una muy linda experiencia también, y por eso un poco lo cuento, porque, digamos, hay una historia detrás que nos hace llegar a este punto, ¿no? Claro. Un poco de jerarquizar este tránsito, este trayecto. Así que, bueno, un poco en base a la experiencia de este año, que en realidad está terminando, con mucho apoyo, y eso lo destaco porque es una de las cosas que, si no, no hubiera sido posible que estemos haciendo este anuncio, es el apoyo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de su decana, de Nora Ferreira, de Laura Wisner, que es la secretaria de Investigación Postgrado, que nos, la verdad es que dieron mucho lugar a que esto tuviera eso, un espacio que se abriera esta propuesta. Y que bueno, el año que viene, en marzo, vamos a estar arrancando. Ahora lo que vamos a anunciar son las preinscripciones, en realidad, que bueno, para quien esté escuchando pueden conectarse con la página de la facultad, entrar ahí, está cargado el programa, está toda la información disponible. Y si no, ahora voy a pasar un mail, también nos pueden escribir ahí. ¿Quiénes Bueno, pueden sí, inscribirse? dale. Por eso, ahí voy, eso. Mira, nosotros, el requisito único, como es una diplomatura universitaria, es tener título secundario. Bien. Eso fue una decisión que tomamos un poco porque nos interesa un poco de estas experiencias previas, seguir, digamos, ampliando el campo a que no sea solamente un trayecto académico. No sé si soy clara con eso, Sí, sino claro. que justamente habilite también a que sea un diálogo, ¿no? Entre sí, digamos, las propuestas teóricas, ¿no? Los abordajes que necesitamos como herramientas para pensar la práctica, pero todas nosotras venimos de las instituciones, del trabajo en el territorio, entonces de alguna manera queremos que ese perfil también de estudiantes siga, ¿no? Que es digamos, un público como viene siendo abierto. Nosotros sí destinamos, digamos, orientamos un poco a equipos de salud, a docentes de todos los niveles, ¿no? Pero también a personas que están trabajando en instituciones públicas, privadas, que están vinculadas de alguna manera, o en el territorio, organizaciones sociales, que están vinculadas y trabajando desde lo comunitario con estos temas y que se pueden ver interesadas en sumarse y pueden inscribirse sin ningún problema. Así que, bueno, eso es muy importante. Y además, Pilar, me parece una de las cuestiones fundamentales es el contexto en el que esto se replica, ¿no? Con un Estado nacional, por lo menos claramente retirándose de estos asuntos. Hasta el propio Totalmente. gobernador en su discurso planteaba el otro día que es un estado en retirada respecto de la garantía a derechos a sectores vulnerados, violentados. Sí, totalmente. Sí, en ese sentido, primero que es una alegría que podamos sostener esta propuesta y seguir planteando en la agenda, ¿no? Del Estado, de la universidad, de la sociedad en general, que estos temas hay que seguir abordándolos. Son maneras también de sensibilizarnos. No es solamente formarse y tener un título, ¿no? Sino de poner en agenda que estos temas requieren seguir construyendo, ¿no? Caminos que nos pongan en diálogo. Eso es una de las cosas que, bueno, creo que es muy importante, sí, que tengamos esta posibilidad en la provincia de. Aparte tenemos apoyo de la provincia, la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidades también nos acompañó en armar la propuesta, la Facultad de Ciencias de la Salud, digamos. Bueno, el programa de género de la universidad, digamos, también hay instituciones que nos han rodeado, la Asociación, perdón, de Medicina General, no quiero decir, no me voy a dejar de nombrarla, instituciones de la sociedad civil que también nos están acompañando y que también un poco esa marca de que es un tema que tiene que estar en la centralidad de las políticas públicas. De hecho, un poco, ahora si quieren cuento algunos datos breves sobre el programa, pero está orientado un poco a pensar las políticas públicas. Y eso el Estado no puede, digamos, ¿no? Como eximirse de los contratos internacionales. Por supuesto que eliminar un ministerio, ¿no? Es todo, no es solo un símbolo, sino que es también recortar financiamiento, espacios que también esto, que nuclean y que nos posibilitan seguir transitando este camino de formarnos y de encontrarnos. Así que, bueno, espero que por ahora venimos muy bien con las preinscripciones, pero que sea una propuesta que convoque, que nos aliente a que, bueno, seguimos en el camino. ¿Qué es eso, ¿no? Pilar, ¿va a ser presencial todo el dictado de la diplomatura? Mira, tiene una bimodalidad. En realidad, sí volvemos a la presencial. Las experiencias anteriores que conté fueron virtuales, las últimas, y eso fue un poco motivado por la pandemia, lógicamente. Sí. Y eso, después de cierto tiempo, la verdad que nos dimos cuenta de que era súper necesario volver a encontrarnos presencialmente, como queremos que venga gente de toda la provincia, si bien la sede va a ser Santa Rosa, el esquema de cursada va a ser una vez al mes, va a ser un viernes al mes, en forma presencial ahí en la facultad, y el resto de trabajo sí va a ser virtual, a través de la plataforma de la facultad. Claro. Entonces, esa bimodalidad va a permitir que gente que pueda viajar, que se pueda organizar con tiempo para poder estar y que mantenga, digamos, el vínculo más asincrónico en su localidad, digamos. Bien. Así que, bueno, esa va a ser un poco la modalidad de trabajo. Son 5 módulos que van a ser, digamos, 8 semanas cada uno, así que vamos a arrancar el 4 de marzo, terminamos el 6 de diciembre, o sea que vamos a estar todo el año trabajando. Y básicamente, para contar un poco, si alguien está escuchando y le interesa, son 5 módulos que primero nos introducen a los estudios de género, también a los conceptos y categorías que marcan, y sobre todo que nos hacen, digamos, un poco, nos convocan a reflexionar sobre las desigualdades más estructurales de género. El segundo eje, que eso no lo quisimos perder, porque siempre nuestros cursos estuvieron destinados a abordar las violencias, va justamente a volver a poner en foco la problemática de la violencia, en especial la violencia doméstica, como principal todavía, digamos, ¿no?, problemática que causa femicidios y, bueno, y todos los daños que implican la violencia, ¿no?, intrafamiliar. Así que, bueno, ese segundo módulo va a estar orientado a ese eje. Después vamos a tener un tercer momento de revisión de todos los marcos normativos, nacionales e internacionales, que también nos obligan a en la práctica de que nos trabajamos en lo público, digo, no público como trabajadores del Estado, sino que trabajamos justamente con personas, así que ahí vamos a hacer una revisión de los marcos normativos. También es importante decir que encuadramos un poco esta propuesta en lo que es la ley Micaela. Eso también es una cosa que tenemos como interés especial de que profundice ese camino, ¿no?, de la formación de los agentes públicos en estos temas, que también es una ley que nos obliga, ¿no? De este modo. Bueno, después vamos a hacer un eje sobre derechos sexuales y reproductivos, vamos a revisar ahí todo el tema que tiene que ver con la sexualidad, con las disidencias sexuales, sexogenéricas, y en último vamos a abordar la colonialidad del género, donde vamos a revisar también un poco todo lo que tiene que ver con género y territorio, con aportes de las geografías feministas. Muy interesante, el año pasado la verdad es que tuvimos ahí un módulo muy muy interesante, lo que hicimos replicar y tratar también abordar un poco lo que es prostitución y trata. Así bien. Que bueno, eso fue un recorrido muy muy breve, muy sintético de un poco de lo que vamos a estar trabajando. Pilar, para cerrar, la inscripción dijiste que a través de la página de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y si no, un mail. Ahí lo paso. Quiero aclarar esto, son preinscripciones. Bien. ¿Sí? Son preinscripciones, nos pueden escribir a diplomatura género, todo seguido en minúscula, @exactas.unpam.edu.ar. Y si no, a través de la página está el formulario de preinscripción, es muy sencillo. Ya a partir de ese formulario nosotros vamos a tener una base para poder en febrero lanzar las inscripciones más definitivas. Bien. Así que bueno. Bueno, no sé si quedó algo, sino muchísimas gracias, como siempre, Pilar. No, muchas gracias a ustedes por eso, por darnos lugar a difundir estas cosas.